Doy gracias a Dios por haberte comparado con esos falsos amores que no me dejaron huella. Y todas esas vivencias se me han recopilado, pues contigo, corazón, se acabó mi mal estrella. Cuando estás conmigo, siento que estoy volando. Cuando hacemos el amor, parece que estoy soñando. Por eso no deseo despertar, para no desperdiciar este amor que en mi pecho está aumentando. Parece que estoy soñando.